antenas y entérate de lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Info Music. Pink rompe récord con su gira mundial. La cantante tiene el tour más exitoso que una artista femenina haya logrado en más de una década, elevándose al puesto número 10 en la lista de las mejores de todos los tiempos. Después de concluir su show 156 en el Scotiabank Arena en Toronto, el Beautiful Trauma Tour ganó $397.3 millones y vendió más de 3,088,647 boletos. Info Music. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Info Music. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.